libro, plim, plim, plim, para el ministerio. ¿He sido qué? El primero. El primero de todo. Muy bien, he sido creado todos, me escuchan bien, ¿no? Fuimos todos creados para el ministerio. Número dos, hemos sido salvados para el ministerio. Tres, hemos sido, ¿quiénes? ¿Todos o algunos? ¿Cuántos están involucrados en el ministerio acá? Uy, somos llamados todos, en el ministerio. ¿Todos estamos involucrados en el ministerio o debiéramos estar involucrados en el ministerio? Muy bien, cuando hablamos de repaso, quiero hacer un pequeño repaso de 5 minutos, de ministerio. Para algunos es un misterio, ¿no? Pero para los que vinieron al curso de dones y ministerio, ¿qué es un ministerio? ¿Es un lugar donde qué? Muy bien. Entonces, ministerio igual a servicio. Disculpen la letra, no tengo el don de escribir bien, pero ministerio igual a servicio. ¿Y servimos a través de qué? De los dones. ¿Qué son los dones? ¿Son talentos? ¿No son talentos? ¿Qué más? Vamos a ir afilando un poco más. ¿Qué más aparte vinimos viendo? ¿Qué eran los dones? Habilidades. Muy bien. Habilidades, talentos, ¿dadas por quién? Y ahora si hablamos más de los dones espirituales, ¿qué son? Para definirlo en una palabra, o en dos palabras. Habilidades espirituales, talentos espirituales, ¿qué más? Hay algo que quiero que en esta tarde, si el otro día no lo agarraron así, que me parece la definición más precisa. ¿Que lo tienen? Solamente los creyentes, ¿sí? Porque habilidades y talentos, todos nacemos con habilidades y talentos. Ahora lo vamos a repasar. Todos nacemos con habilidades y con talentos. Ahora, cuando nosotros conocemos al Señor, el Espíritu Santo dice que, ¿qué hace con los dones? Los reparte, ¿sí? Y cuando hablamos de dones, es ¿qué hablamos de un don? ¿Qué es un? Cuando cumplimos años, ¿qué nos traen? Un regalo de parte de Dios. No los ganamos, no los elegimos, ¿sí? A mí me pasaba cuando era chico, me traían una ropa y yo quería elegir otro regalo, ¿sí? Me prefería un chiche, un juguete. Pero los dones que Dios nos da, no los elegimos, los elige el Espíritu Santo y lo reparte para que todos tengamos un don. Todos los que estamos acá, por lo menos un don tenemos, ¿sí? Un don y hago como trello. La definición más exacta de don, es la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Dios se quiere manifestar a través del servicio, dentro del ministerio, y lo hace a través del Espíritu Santo, a través de los dones que Él nos dio. Así que no es algo que nosotros podamos fabricar, no tiene que ver tanto solamente con habilidades y con talentos que Dios ya nos dio de antemano. ¿Hay algunos que tienen frío por el aire? Le pedimos al Señor del aire, lo bajamos un poquito, ahí está. Tenés el don de bajar el aire. Es la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Es algo que nosotros no podemos fabricar, que no podemos forzar. Es Dios obrando a través nuestro. Por eso a veces nos sorprendemos de las personas, ¿sí? Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, hace cosas que si no fuera un don de Dios, jamás la podría hacer. Un ejemplo claro en la Biblia es que cuando vinieron a Pedro y le preguntaron, ¿qué haces? ¿Vos no estabas con Jesús? ¿Qué dijo Pedro? No, no, y se fue volando, ¿sí? Ahora, cuando Pedro fue lleno, investido del Espíritu Santo, y todos los dones de Pedro fueron derramados sobre él, ¿qué fue lo primero que hizo Pedro? Yo soy cristiano. Fue, predicó, fue encarcelado, se convirtieron 3.000, 4.000 personas en su primera predicación. ¿Lo pudo haber hecho él? No, es más, dice que la gente decía, ¿cómo este que es una persona del vulgo, una persona que es mal hablada, que se come las heces, cómo puede ser que este hable tan bien como un intelectual? ¿Cómo puede ser que tenga un mensaje tan profundo? Porque era una manifestación del Espíritu Santo en la vida de Pedro, ¿sí? Así que cuando nosotros hacemos algo a través de los dones, estamos permitiendo que se manifieste el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Queda claro? ¿Sí? Lo habíamos visto esto, ¿no? Ministerio, servicio, servicio, dones. Dones está relacionado íntimamente con talentos y habilidades, porque el Espíritu Santo nos dota de habilidades y talentos espirituales dados por Dios. Amén. Muy bien, ¿dónde nos quedamos? Cuando hablamos de identidad, la identidad primaria, ¿qué somos nosotros? Si alguien viene y le pregunta a ustedes, ¿qué son? Ah, yo soy el líder de alabanza. No, yo soy maestro. Yo soy, ¿qué soy? Un hijo de Dios. ¿Y hacia afuera qué somos? Muy bien, alguien lo dijo por acá. ¿Qué somos? Muy bien. Si estamos en un ministerio de servicio, todos somos siervos, ¿sí? Pero depende del ministerio, depende de los dones que Dios nos dio, se va a manifestar ese servicio de diferentes formas. Dice la palabra en el 4 que era, que somos dotados. ¿Qué significa esto? Que somos capacitados por el Espíritu Santo para llevar adelante esa tarea. Yo estoy haciendo un resumen nomás. He sido, ¿qué dice? Autorizado a llevar adelante esa tarea. ¿Por quién somos autorizados? ¿Por el pastor? Ah, por Dios, muy bien. Porque a veces pensamos que es el pastor o es la iglesia. Y algunos dicen, hasta que la iglesia no me nombre líder de, no voy a trabajar. ¿Alguna vez lo escucharon a eso? Lo escuché varias veces. Hasta que la iglesia no me diga qué haga, entonces no sirvo. Me quedo sentado ahí y no desarrollo el don y no llevo adelante el ministerio que Dios me dio. ¿Me siguen? ¿El 6 qué es? He sido enviado. ¿Para qué? Para el ministerio. ¿Sí? No es para que yo me lo guarde, para que me lo quede, para acá, sino soy enviado para desarrollar ese ministerio. ¿Debo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Debo? Muy bien, debo capacitarme, debo prepararme. No es que yo tengo... ¿Hay algo que está pasando allá? ¿Está saliendo un humo? Bueno. ¿Lo viste? Fíjate si está... Está pasando algo en el aire. Debo capacitarme, no me puedo quedar. Por ejemplo, si yo soy maestro, ¿sí? Y tengo el don de maestro, ¿me tengo que capacitar para qué? Para ser un mejor maestro. No me puedo quedar cruzados de brazos, sino que tengo que capacitarme. Puedo ir a un instituto bíblico, puedo aprender en mi casa, leer la Biblia, buscar unos libros, ser un poco autodidacta, pero tengo que buscar preparación, tengo que estar preparado. Eso aplíquenlo a cualquier ministerio de la iglesia. Desde el que cuida a los chicos, al que canta, al que hace cualquier tipo de servicio en la iglesia. Debemos prepararnos. El 8. ¿Cuál era? ¿Llegaron al 8? El cuerpo de Cristo, ¿qué cosa? ¿Así lo pusieron? Bueno, agréganle abajo. No le cuenten esto al pastor. Necesita de mí. Ministerio. El cuerpo de Cristo necesita de mi ministerio, ¿sí? Todos nos necesitamos. ¿Hablaron algo de esto? Que todos somos importantes y todos necesitamos servir, que nos necesitamos los unos a los otros. Nadie puede decir, yo a la mano no la necesito, ¿sí? Y que todos ocupamos un lugar dentro del cuerpo de Cristo. Vamos a hacerlo de otra forma. Si esto es un partido de fútbol, ¿cuántos les gusta el fútbol los que están acá? Si yo digo un número 9, ¿dónde juega? ¿Arriba o abajo? ¿Un número 1? Fenómeno el número 1. ¿A dónde juega? En el arco. Ahora, ¿estaría bien que el 1 esté tratando de hacer goles acá arriba y subir? ¿Qué pasaría? ¿Eh? Si está perdiendo, pues, sería un problema, ¿no? Que el arquero salga a querer hacer un gol porque va a desproteger. ¿Sí? Por eso todos tenemos un lugar que ocupar. Los defensores, si tenemos que decirle un número, ¿qué número le ponemos a los defensores? Ponemos un 4, un lateral, un 3, un 2, un 6, más o menos, por ahí las mujeres dicen, ¿qué está diciendo? Bueno, estos números que vemos acá son lugares. Ahora, cuando el equipo está, tiene que empatar. ¿Qué hace a veces? ¿El 9 qué hace? A veces baja, el 10, a veces tiene que bajar, el 11, que es otro delantero. ¿Sí? Porque hay tareas que son comunes a todos. Por ejemplo, evangelismo. Ah, no, yo no tengo el don de evangelismo. No evangelizo. No, todos tenemos que evangelizar. Y es un ministerio que nos compete a todos, el tema de evangelismo, de compartir el mensaje de salvación. Ah, yo no lo tengo al don. No, lo tengo que hacer igual. Yo soy arquero, no puedo salir de acá. No, todos tenemos que salir. O podemos decirlo al revés. Cuando hay que atacar, como decía él, a veces que el arquero va a tirar un tiro libre en la última jugada del partido. Todos tenemos que hacer todo. Ahora, no vamos a negar que está el don de evangelismo, que lo he compartido muchas veces. Hay gente que sale a la calle, me ha pasado muchas veces, gente que sale a la calle a evangelizar y son terribles. ¿Cómo la persona levanta la mano y se entrega al Señor y se pone a llorar? Y yo capaz que hice todo mi esfuerzo, mis ganas, y no logré lo mismo. Pero uno conoció al Señor y este le predicó a 10 personas y las 10 se entregaban al Señor porque tienen el don, porque tienen una capacidad dada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta de una forma que quizás no lo hace conmigo. Ahora, Dios me dotó de otros talentos y de otras habilidades que solo yo lo puedo tener, que solo vos lo podés tener. Por eso es tan importante que el cuerpo de Cristo necesita de nosotros. ¿Sí? Todos somos importantes. Nadie puede decir no te necesito, no necesito el dedo, no necesito la mano. Yo no sé si le contó el pastor de esa persona que llamó a la iglesia y quería ser miembro de la iglesia. ¿Les contó eso? La persona que llamó y dice yo quiero ir a su iglesia porque quiero que me bendiga. Y el pastor, no sé si lo citó eso, pero el pastor dijo nosotros estamos esperando gente que venga y bendiga a las personas. No, pastor, usted no me entiende. Lo que yo estoy diciendo es que quiero ir a una iglesia donde sea alimentado espiritualmente. Y el pastor dijo, no sé si usted me está comprendiendo, pero nosotros estamos buscando miembros que alimenten a otras personas. ¿Sí? Porque a veces pensamos que la iglesia, o algunos tienen, no los que están acá, pero algunos tienen pensado que la iglesia es como un supermercado, que la gente va y toma, esto me gustó. Esto está lindo, este predicador qué bien que lo hace, este día de la alabanza, y va tomando cosas del supermercado. Y la vida de la iglesia primitiva, era una vida de servicio. No venía a surtirse de cosas en la iglesia, sino que venía a aportar lo que Dios le había puesto en sus corazones. ¿Entiende? De eso se trata el cuerpo. ¿Sí? No vengo a satisfacer, lo hacemos porque Dios nos bendice, pero no debe ser mi mentalidad. Mi mentalidad como cristiano, como hijo de Dios, debe ser el servicio. 9. ¿Quedaron ahí? Soy responsable. Mal, no. Soy responsable por mi ministerio, ¿no? Y ahí hay un pasaje que habla de la parábola de los talentos. ¿Cuántos se recuerdan la parábola de los talentos, más o menos? ¿A cuánto le dio? ¿Al primero cuántos talentos le dio? Uno, al otro le dio 5 y al otro 10, ¿sí? ¿Y qué tuvieron que hacer? ¿Qué tenían que hacer con eso? Multiplicarlo, ¿sí? Dios la parábola de Jesús nos cuenta es que a cada uno se le dio un talento y ellos eran responsables con lo que Dios les había dado. Nosotros somos responsables por el ministerio y los dones que Dios nos dio. Lo que Dios quiere es que nosotros los podamos multiplicar, que los pongamos en práctica, que los activemos. No es para que lo guardemos y sepa, ah, yo tengo el don de servicio, o yo tengo el don de educación cristiana. ¿Y estás enseñando? No. ¿Sí? Y un día Dios me va a pedir cuentas, porque dice que le pidió cuentas. Cuando volvió al que le había dado un talento, ¿qué hizo? No, pasa que era uno, era tan poquito, solamente era... Al otro le diste para que enseñe a los jóvenes, a los adultos, a los mayores. Y a mí me diste para que le enseñe a los más chiquitos. Y como era, mejor me lo guardé. Dios nos va a pedir cuenta. Somos responsables de lo que Dios nos da. Al que tenía 5 se le dio más. Y al que tenía 10 se le dio aún más, dice. Al que tiene poco se le será quitado, pero al que lo usa, al que lo invierte, se le dará más. Así que cada uno de nosotros somos responsables del don que Dios nos da, ¿sí? Es muy importante que lo podamos tener en cuenta. ¿Para qué? Para que si yo hoy no sé cuál es mi don, no sé cuál es mi ministerio, sepa que Dios va a pedir cuenta y que somos responsables de lo que Dios nos ha dado. ¿Amén? Número 10. Tiene íntima relación, directa relación con el anterior. Seré, plim, plim, plim. No. Seré recompensado. ¿Sí? Porque al que tenía uno y no lo invirtió, se le quitó. Pero a los otros que habían invertido esos talentos, ¿qué le dice el Señor? ¿Se acuerda? Te voy a dar cinco más, le dijo. No, dice algo clave, dice el pasaje. ¿Te acuerdas? ¿Cuál? Muy bien. Ahí está, la última parte. Siervo fiel dice, entra al gozo de tu Señor. Hay recompensa en los cielos por el trabajo que nosotros hacemos. Esto es muy importante. No está acá en el material, pero es muy importante para nosotros. A veces que nosotros servimos al Señor y nadie nos reconoce el trabajo. ¿Nunca les pasó eso? Estaban haciendo cosas para el Señor y terminó la reunión, lo hicimos re bien, hicimos todo. Y nadie vino y nos dijo, qué bien que lo hiciste. Y uno esperaba que alguien nos dijera, qué bien que hiciste tal cosa. ¿Sí? Y a veces, no sé si le habrá pasado, pero me ha pasado gente que me ha dicho, ¿sabes que nadie me dijo nada? Y yo le puse todas las ganas. Y la recompensa viene del Señor, ¿sí? Y quizás no sea ahora. Capaz que hoy, pero la recompensa la vamos a tener. La recompensa es eterna. Y el Señor va a decir, buen siervo fiel, me fuiste fiel en esto poco, en lo mucho te voy a poner. Entra al gozo de tu Señor. Hay otras parábolas que reflejan esto, ¿no? El que ayuda, el que va a la cárcel, el que da un sándwich, cosas que nadie ve. Sí, a veces vemos que los que predican o los que tienen... Pero hay servicios que nadie los ve y son tan medulares, tan importantes para el cuerpo de Cristo, y que a veces la gente nos acerca, no son tan reconocidos, y uno puede llegar a pensar de que no hay recompensa. La recompensa está en los cielos. Era un paréntesis que quería hacer. Bueno, ¿alguna pregunta de estos 10? Sobre fútbol, después hablan con Jorge. ¿Cómo descubrir mi ministerio? Romanos 12, del 1 al 8. A ver si me ayudan. Qué lástima que si alguno tiene para compartirlo con el de al lado. Dice, el primer paso para descubrir mi ministerio. Ya les digo, son 5 pasos. Dice el pasaje, os ruego que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. El primer paso es dedicar ¿qué cosa? Nuestro cuerpo, ¿sí? Cuando hablo de mi cuerpo, ¿de qué estoy hablando? De mi vida, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es dedicar mi vida al Señor. Es el primer paso para reconocer y descubrir mi ministerio. Que ustedes estén acá, en cuerpo, algunas personas dicen, no voy a ir a la iglesia, pero estoy en espíritu, ¿sí? Es casi, le diría, rosa con un chamullo eso. Vayan ustedes a evangelizar, yo voy a estar orando en casa, voy a estar en espíritu. No, el Señor quiere que estés en espíritu y que esté tu cuerpo también acompañando, ¿sí? Entonces, puede ser porque una vez por trabajo, por alguna circunstancia, ahora si es para me quedo en casa, para mirar el partido, yo voy a estar en espíritu. Entonces, lo primer paso para descubrir mi ministerio es que yo tengo que estar. Tengo que estar en las reuniones, tengo que estar cuando hay un discipulado como este. Por eso digo, ustedes están en cuerpo, es una señal de que están dedicando su vida. Paso número 2. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No, vamos bien. Paso número 2. Debemos eliminar, y dice el pasaje, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Capaz que no lo van a deducir según el pasaje, pero ¿qué cosas debemos eliminar de nuestras vidas? Pensamiento del mundo, ¿qué más? Negatividad. ¿Qué hacen todas esas cosas cuando están en nuestra mente? Nosotros queremos estar concentrados en el Señor y servirlo a Él. ¿Qué hacen todas estas cosas? ¿Nos? Muy bien. distracciones, ponga. Primer paso, dedicar mi cuerpo. Segundo paso, las distracciones. Ustedes dijeron algunas. ¿Cuáles son las distracciones que podemos llegar a tener? ¿Esto lo puedo borrar? Esto está buenísimo, ¿no? ¿Qué cosa? ¿El Facebook, dijeron? No sé si está bien escrito. ¿La tele, qué más? ¿Está mal escrito? Pongo cara al libro, si no. ¿Cómo se distraen rápido? ¿Qué más podemos? ¿Qué cosas nos pueden distraer? ¿Solamente esas dos cosas? Hay gente que no tiene ni tele ni... Muy bien, ahí me va gustando. Amistades. ¿Qué cosa? Vamos a ponerlo así. Exceso de descanso. ¿Qué más? ¿Solo esas cosas? Consumismo. Vamos a ponerlo de este modo. Nosotros decidimos servir al Señor. A ver, ¿algún ministerio que se les ocurra? Alabanza. Quería buscar otro menos común. Bueno, ponemos alabanza. Si yo me equivoco en error ortográfico, no es mi don la escritura. La alabanza, ¿no? Y yo digo, Señor, yo quiero servirte de todo corazón y me empiezo a distraer. ¿Qué cosas? Ustedes dijeron cosas muy buenas. ¿Qué es lo que yo debería reordenar en mi vida? Muy bien, prioridades. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Qué decimos rápidamente? ¿Cuál es tu prioridad? Dios. Le preguntás a cualquier cristiano, termina el culto, ¿cuál es tu prioridad? Dios. ¿Mañana puedes salir a evangelizar? No. ¿Por qué? Entonces dice, no, porque tengo que esto, tengo la escuela de los chicos, tengo que... Bien, bueno, ¿qué otro día podés? ¿El martes podés? No, pero el martes tengo... Entonces, si yo quiero servir al Señor en un ministerio y a través del don, yo tengo que reordenar mis prioridades. Es muy lindo decir, Dios está en primer lugar, es mi prioridad. Ahora, el Espíritu Santo y Dios nos tiene que ayudar a reordenar mis prioridades. Y cuando hablo de mis prioridades, directamente estoy hablando de mis tiempos. A lo que yo le dedico más tiempo es a lo cual realmente me es una prioridad en mi vida, ¿sí? Entonces ahora sí podemos, acá puede entrar el trabajo. ¿Qué más? Familia. Muy bien ahí. Estudio. ¿Qué más? Amistades. Vieron que estas van siendo como más amplias, pero después se van las amistades, las puedo tener a través del Facebook, a través del celular. Mis tiempos de qué era. ¿Está mal mirar la tele? ¿Cómo sería eso? Pasatiempos, vamos a ponerlo así, ocio. ¿Está mal tener un tiempo de ocio? ¿O hay que estar todo el día trabajando? No, es bueno para todos y es sano tener nuestro momento de ocio. Ahora, si yo me paso 15 horas mirando televisión o en el Facebook, me quedan otras 9 horas para la familia, para estudiar, bueno, para trabajar, tendrías que tener un trabajo de 4 horas, tenés que dormir. Entonces yo tengo que meter todas esas cosas, dormir, trabajar, familia. ¿Y qué dije estaba en primer lugar? Dios. Me preguntarán, cualquier cristiano le va a decir, mi prioridad es Dios. Entonces cuando le decís, tu prioridad es Dios, ¿y cómo te estás manejando con tu tiempo, con tu trabajo? No, lo que pasa es que yo trabajo 18 horas al día. Tengo dos trabajos. Vamos, no exageremos tanto, tengo 12 horas. Después se tiene que, esa persona tiene que repartir esas 12 horas con las horas de descanso, tiene que dedicarle tiempo a la familia, que es uno de los principales ministerios que tenemos, si no el principal. Algunos que estudian, un poco de ocio. Entonces debemos ser sabios a la hora de las distracciones. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto lo hemos hablado muchas veces, pero siempre es bueno reordenarnos y decir, yo quiero servir al Señor en tal ministerio, porque de estos encuentros, cada uno de nosotros tenemos que salir diciendo, yo tengo este don y lo voy a desarrollar a través de este ministerio. Y van a empezar a aparecer mi trabajo, y qué hago con mi estudio, y tengo que empezar a acomodar mi vida para el servicio a Dios. Hay personas que dicen mi prioridad es Dios, pero acomodan todas estas cosas, el estudio, el trabajo, todo, y el tiempo que le queda, se lo dan a Dios. Una hora en la semana yo tengo para servir al Señor. O algunos solamente tienen el ministerio, o entienden el ministerio. Uy, esto sí que lo van a entender. Es asistir a los cultos. Ah, pero yo vengo el miércoles y vengo el domingo. Cumplí. Serví al Señor viniendo miércoles y domingo. No, es una parte y está buenísimo y lo tenemos que hacer. Ahora, yo cuando vengo el miércoles y el domingo, si es el único tiempo que puedo dedicar al Señor, lo tengo que hacer para servirlo y ministrarlo. ¿Amén? ¿Se entiende? Pruebo muy rápido. Si alguno me quiere hacer una pregunta. Esto no significa que la gente tiene que dejar de trabajar o pasar tiempo con la familia o no descansar. Tenemos que hacerlo, pero nuestra prioridad debe estar en Dios. Y entiendo que por lo que nos dice la palabra es que Dios nos dio el ministerio para que lo realicemos y todas las demás cosas, en primer lugar la familia, que es las personas que tenemos, el lugar donde Dios nos dio para que estemos, la familia, digo, nuestra mamá, nuestro papá, nuestra esposa, nuestros hijos, eso es en primer lugar, y luego ir acomodando el resto de las cosas para servir al Señor. Es algo complementario el servicio al Señor. Amén. Si uno quiere decir amén, no se durmió. Tercer paso. Dice, tenemos que evaluar, ¿qué cosas? Dice el pasaje, que nadie piense más alto de sí que lo que sabe pensar. Que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. El pasaje dice, que nadie piense más alto de sí que lo que sabe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Le digo la versión según Walter. Que nadie se la crea, ¿sí? Que puede hacer todo, ¿sí? Yo sé hacer esto. Sé. Tercer paso, evaluar nuestras fuerzas. Tenés que evaluar tus fuerzas. Hay muchos de nosotros que tenemos muchas habilidades, sin orgullo, ¿no? ¿Alguno que crea que tiene dos habilidades? Juega bien al fútbol y es bueno en los deportes. ¿Dos habilidades tenés? ¿Alguno que tenga tres habilidades? Como yo les quiero decir a todos ustedes algo que espero que no se lo olviden. Dice que el ser humano tiene aproximadamente más de 7.000 habilidades. Así que estamos cortos, acá tenemos dos. Todos somos buenos en algo. Y lo que es bueno él, no lo soy bueno yo, y lo que es bueno ella, somos diferentes. Pero por lo menos tenemos 7 habilidades, talentos dados por Dios, naturales, que nacimos con esas habilidades, por lo menos tenemos unas 7.000. ¿Sí? Ahora, tenemos que averiguar en cuál somos mejor, ¿sí? ¿Qué soy bueno? ¿Soy bueno en los deportes? ¿Cuántos son buenos en deportes acá? Hay algunos que no son buenos, pero le ponen ganas, les gusta, ¿sí? Ahí vamos, ¿sí? Nos gusta ir a jugar a la pelota y nos meten un caño, pero le ponemos ganas, ¿sí? ¿Cuántos son buenos en matemática? Sí, a mí me gusta la matemática. ¿Acá? ¿Eh? Acá hay otro que ¿Te gusta la matemática? Muy bien. ¿Lengua? ¿Sí? ¿Le gusta escribir? ¿Alguno que le guste escribir poesía? ¿Son más románticos o románticas? ¿En la música? ¿Alguno que tenga habilidades en la música? A veces somos limitados, repetimos cosas que son. Pero ¿saben qué? Tenemos más de 7.000, ¿sí? Mientras estaba orando hoy en el momento de oración, con la persona que estaba orando, me compró algo de dar un abrazo a alguien que viene, ¿no? Digo, qué importante que es para una persona que le den un abrazo. Capaz que la persona viene y predicó el pastor, no porque el pastor, por la capacidad del pastor, nada, capaz que la persona viene tan cerrada y no alcanza a entender el mensaje, o están cantando y lo hacen muy bien y todo, pero la persona. Ahora, se para uno. Le da un abrazo y la presencia de Dios se manifiesta en la vida de la persona cambia de vida. ¿Por qué? Porque eso hace una apertura para que la persona pueda escuchar el mensaje de salvación y podemos tener el mejor culto, los mejores músicos, el mejor sonido, pero fue ese abrazo que alguien compartió con la persona que hizo que transforme su vida. ¿Sí? O darle un sándwich en la calle a una persona, un vaso de agua, a veces digo, son las pequeñas cosas o los ministerios menos reconocidos, menos vistos, los que causan grandes impactos, ¿sí? ¿Y qué quiero decir con esto de las fuerzas? Que todos tenemos habilidades, pero no podemos ser buenos en todo, ¿sí? Y hay personas que, no sé si decir malgastan el tiempo, pero invierten tanto tiempo en distintas cosas que casi le diría que no logran hacer bien ningunas, ¿sí? No sé si se entiende, ¿no? Son habilidosas en varias cosas, pero en vez de poner su foco y toda su energía en el deporte, como saben un poco de matemática y saben un poco, todo el potencial que deberían ponerlo acá para tener un ministerio, un impacto mucho mayor, le invierten tiempo a esto, un poquito a esto, un poquito a esto. Y le decís, che, pero ¿por qué no reordenás lo que estás haciendo y qué dice la persona? Yo puedo. ¿Sí? Por eso el pasaje es claro y dice que nadie piense más alto de sí que lo que sabe hacer, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Todos tenemos habilidades diferentes y tenemos que aprovechar que cada uno, en el lugar, en el don, en el ministerio que Dios le dio, lo pueda desarrollar con plenitud, a full. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Todos saben en qué son buenos? Yo en esto soy bueno. Yo les lo he dicho en varias oportunidades. Yo era muy hábil para saber en lo que era bueno el otro, pero me costaba reconocer en lo que era bueno yo. ¿Sí? Capaz que si yo le diría a ustedes, pasen acá y compartan cuál es su don, algunos como que les daría, o cuál es su habilidad, qué es lo que saben mejor hacer, y algunos como que le da un poco de vergüenza. Ahora, si yo los paro a ustedes y le digo, ¿qué don tiene tal? O, sí, no, yo la veo que hace tal cosa o que desarrolle, lo hace muy bien. A veces somos rápidos para identificar dones ajenos, pero tenemos que identificar habilidades propias nuestras y lo que Dios imprimió en nuestra vida. Amén. Así que tarea para esta semana de poder reconocer en qué soy bueno, por lo menos, si tienen 7.000 habilidades, por lo menos en 3. ¿Alguno tiene 10 habilidades que ha reconocido? Ahí está, mirá, ya supera las 10. Bien. Nadie la mire, le tire una tiza. Está muy bien. Todos tenemos 7.000, podemos reconocer por lo menos 10. Y el cuarto paso, ¿debemos cooperar con quién? Dice, asimismo como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así que nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Entonces, ¿qué sería cooperar con el cuerpo de Cristo? Lo podemos poner con otros creyentes. Vamos a verlo de esta manera. Yo tengo esta tarea que desarrollar, ¿sí? Y algunos lo llamamos, esta es mi quintita, ¿sí? Acá me muevo yo. Y el otro tiene esta su quintita. Ah, yo no me meto en la quintita de este, no te metas. No, debemos estimularnos. ¿Sí? Viene una persona nueva. Y a través de la alabanza, a través de la adoración, las personas son impactadas porque Dios se manifiesta en ese momento. Después viene el pastor, predica la palabra. Pero después viene uno, se acerca, le ofrece el asiento, otro lo saluda. Cada uno en el lugar y en el don que Dios nos dio, nos vamos ministrando y se va manifestando el poder de Dios. En este pasaje podemos ver cuatro cosas que lo tienen ahí. Resumen de las enseñanzas de Pablo. Primero, cada miembro es un ministro en el cuerpo de Cristo. Decile al que tenés al lado, sos un ministro. ¿Sabe lo que le está diciendo, no? Que es un siervo, ¿sí? Sos un siervo de Dios. A mí lo que me preocupa es que todavía no reconozcamos esto, que somos ministros. ¿Sí? ¿Usted qué es? No, yo vengo a la iglesia. ¿Sí? ¿Hace cuánto viene? Hace 20 años. ¿Y qué es usted? Soy una ovejita que Dios me perdonó, salvada. No, sos un ministro del Señor, porque cuando vos tenés tu identidad clara, cuando vos sabes bien lo que sos, supongamos que seas abogado, vos vas a lucir, yo soy abogado. Bueno, te podés lucir diciendo, yo soy un siervo de Dios, soy un ministro. ¿Y cuál es tu ministerio? Vamos a al que lo sabe, lo va a poder decir. Segundo, cada miembro tiene una función diferente. Yo les quiero confesar algo que estaba hablando con los jóvenes esta semana, capaz que algunos no entiendan esta palabra. Youtuber, ¿saben lo que es un youtuber? Un youtuber... Estoy haciendo un casting de youtuber, ¿sí? Ministerio nuevo, que haya jóvenes que puedan dar un mensaje a través de internet, pero que sea, que tenga una llegada a los jóvenes, ¿sí? Y ese sería un ministerio nuevo. Digo, hay tantas cosas para hacer en el cuerpo de Cristo que a veces nos encasillamos en alabanza, adoración, enseñanza, aplicación de la palabra, y nos quedamos con cierto. Y hay tantas cosas por descubrir, tantas cosas nuevas, porque los tiempos van cambiando, vienen tiempos nuevos, y hay tantas formas de predicar el Evangelio que lo tenemos que hacer. ¿Se entiende? No hay una sola forma de hacerlo, y todos nos tenemos que meter en este ministerio, sino que Dios nos va a dar las herramientas y la creatividad para desarrollar esos ministerios. Cada miembro tiene una función diferente. No todos tenemos que hacer lo mismo y no todos debemos anhelar lo mismo. Tercero, el ministerio de cada miembro es importante. ¿Están seguros? El ministerio del pastor es importante. Está buenísimo. El más importante de la iglesia, porque vela por toda la. ¿Es el más importante? Sí, ¿no? Más o menos. ¿Hay una escala de importancia? Está siendo grabado esto, ¿no? El que abre la puerta, ¿es importante? Pero lo podría abrir cualquiera. Ahora, pastor, no todos podrían ser. ¿Es verdad eso? ¿Cómo les dejo la duda ahí? Todos los ministerios son importantes. Y nadie va a abrir mejor la puerta que el que tiene la tarea de hacerlo, aunque cualquiera puede abrir la puerta. No, el que abre la puerta y recibe a una persona tiene que tener el don, o debiera tener el don para hacerlo. Y quizás el pastor puede hacer un montón de tareas, pero abrir la puerta como la hace, el que abre la puerta no lo puede hacer nadie. Nadie te puede reemplazar. Sos indispensable, ¿sí? Es como decir que mi oreja quiere hacer un dedo, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero... Capaz lo vemos más adelante, hoy por el tiempo lo vamos a dejar por acá, pero hay gente que no está conforme con lo que recibieron en la vida. ¿Sí? Si yo tuviera otra cara, si yo fuera más gordo, ¿no? ¿Nunca les pasó querer cambiar algo de su personalidad? Si yo fuera más extrovertido, pero soy introvertido, ¿nunca les pasó eso? A veces puede pasar en el ministerio. Me gustaría tocar la guitarra como Walter. Me gustaría dirigir los juegos como lo hace Jorge. Y no me sale. Más o menos, intento tocar la guitarra. No me sale. ¿Cómo me gustaría? Ahora, lo que Walter hace, ninguno de nosotros podría llegar a hacerlo. Lo que hago yo, lo podría hacer cualquiera. No, lo que yo hago yo, no lo podría hacer cualquiera, porque nadie podría hacerlo de la manera que yo lo hago. Podría hacer lo mismo, pero de una manera diferente, porque tendría otras características, porque usaría otras palabras. Somos únicos, irrepetibles. Para algunos, gracias a Dios, que no se repitan algunas personas. Somos irrepetibles, somos únicos. Y Dios te quiere utilizar así como sos. Así que todos los ministerios son importantes. Del que abre la puerta, del que da un abrazo, del que escribe cosas por internet estimulando a otros. Todas esas pequeñas cosas, esos ministerios. Y le digo, hay tantas cosas para hacer. A veces, el otro día hablábamos, yo tengo el don de la enseñanza. Voy a hacer esta pregunta. ¿Alguno tiene el don de la enseñanza acá? Levante la mano, eso quiero verlo. Y si yo le preguntara a ustedes, ¿enseñanza de todo tipo? Yo tengo el don de enseñanza. Entonces, algunos pueden creer, porque tengo el don de enseñanza, enseño bien a los niños, enseño bien a los párvulos, a los más grandecitos, enseño bien a los adolescentes, enseño bien a las personas grandes. A veces queremos enseñar, alguno puede decir, quiero enseñar a los adolescentes, los adolescentes te van en la boca como un hipopótamo, se aburren, ¿no? Ahora, le hablan a los niños quedan petrificados mirando. ¿Por qué? Porque esas características que vos tenés no la tiene nadie. Aunque los dones se repitan, porque Dios va repartiendo, pero es para que lo realicen cada uno en el lugar que le corresponde. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, yo decía, tengo el don de enseñanza, ahora tengo que ver si con los niños, con los adolescentes. Por eso hay tanta variedad y tenemos que aprovecharlo. El ministerio de predicar en los colectivos. Yo no me animo. ¿Sí? Algunos porque son introvertidos, nunca se animaría a... Algunos sacan la guitarra, yo veo en el tren, o sacan la guitarra y empiezan y hablan, y yo me animaría a hacerlo, pero algunos son tan introvertidos que saludan así, medio que se ponen colorados cuando saludan. Entonces, no te involucres en un ministerio así, porque lo vamos a ver cómo ir reconociendo esos dones. ¿Se entiende alguna pregunta con respecto a esto? Todos me dicen. Todos somos importantes, cada miembro y cada ministerio. Y por último dice, cada miembro pertenece a los otros. Como decíamos recién, todos nos debemos unos a otros y nos soportamos, nos amamos y nos estimulamos en los distintos ministerios. Dice la palabra, por un espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. ¿Sí? El otro día compartí algo así en el mensaje. Nadie puede decir que no necesitas el de al lado. Todos nos necesitamos los unos a los otros. Y yo les voy a ver si se pueden dar cuenta de esto. Están siempre con alguien, o nos vemos todos los domingos, los sábados, y está todo bien, y alguno podría llegar a decir, si no vengo no pasa nada, o alguno podría decir, si no viene tal no pasa nada. Ahora, cuando no viene, ¿no les pasa que se siente? Capaz que no hablas nunca con esa persona, pero, che, esta persona falta. Parece que, o en un grupo, cuando se van, ¿no? Comen algo, una pizza, los jóvenes, y falta alguno del grupo. Mira, si estuviera tal, diría tal cosa, o haría tal otra, ¿sí? Porque tiene que pasar eso. Nos necesitamos unos a otros, y nos tenemos que reconocer, y nadie puede decir que no necesita del otro. Ni tampoco la cabeza a los pies. No os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son los más necesarios. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella. Todos somos importantes. Y el quinto paso, voy a cerrar acá. Así que el examen, yo tenía las hojitas para el día de hoy, pero las voy a dejar para la semana que viene. El quinto paso que dice que tengo que, ¿qué tengo que activar? Muy bien. Mis dones espirituales, los dones que el Espíritu Santo me dio. ¿Y qué significa que los debo? Vamos a leer el pasaje. Dice, teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, de profecía, de servicio, de enseñanza, de exhortación, de dar, de dirigir, de misericordia. ¿Qué les parece a ustedes que es activar los dones del Espíritu? Muy bien, poner en marcha, alguien dijo acá. Poner en práctica, pónganse en paréntesis, tengo que ponerlo en práctica, ¿sí? Porque muchos de los que están acá, por no decir todos los que estamos acá, ya debiéramos haber reconocido nuestro don. Y si no lo reconocieron, como todavía queda, recién estamos hablando de los ministerios y cómo involucrarnos, cuando reconozcamos nuestros dones, muchos de nosotros vamos a decir, yo tengo este don, tengo este don, tengo este don. Entonces me puedo ir a la imprenta y me hago un cartelito y me pongo, yo tengo estos tres dones, el Espíritu Santo me... Si no los pongo en práctica, tenemos que ponerlos en práctica. Hay tanta variedad de dones. Y yo le diría que la iglesia triplicaría la cantidad de personas salvas si cada uno de nosotros, triplicaría, cuatriplicaría, si cada uno de nosotros estuviera activando el don que Dios le dio en su vida y poniéndolos en práctica a través del servicio, a través del ministerio, que no se realiza solamente ¿dónde? En la iglesia, sino que es para ministrar hacia afuera. Amén. Vamos a... ¿Cuántos quieren llevarse el material para la semana que viene? ¿Lo van a leer? ¿Prometen que van a...? Les voy a dar un anticipo. La semana que viene vamos a hablar de descubrir cómo Dios me ha formado para el ministerio. Miren qué bueno. ¿Cuáles son los factores que me llevan a mí a reconocer el ministerio al cual voy a desarrollar? ¿Cuánto tiene que ver mi personalidad, las experiencias? Yo lo único que les voy a pedir es que que todo lo que tenga material no se lo olviden la semana que viene, y si quieren traigan, vayan juntándolo con el otro, si tienen una carpetita. Y les pido por favor a todos los que no vinieron, se acercan a Belén o a mí y me dicen, quiero el material de la semana anterior. Porque el de la semana anterior tiene el de la primera semana, están los dos en uno. Y ahora les vamos a repartir este material. ¿Sí? Me quedan 3 minutos, así que vamos a orar. Y no, todavía no agachen las cabezas porque le voy a hacer una pregunta. En realidad quiero que me pregunten a mí. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda, algo que...? ¿Quiero ir al baño ahora después de orar? Cualquier otra consulta lo dejamos para la semana que viene entonces. ¿Sí? Bueno, Dios los bendiga. Gracias por este tiempo que podemos estar juntos. Pido al Señor que nos pueda ministrar en este tiempo y que innovemos, que activemos, que hagamos cosas, que alguna vez puede ser cosas locas, cosas nuevas, que impacte la vida de las personas. ¿Sí? Lo que dije recién de youtuber es algo que no es tan común, no hay muchos youtubers cristianos, ¿sí? Pero qué impacto tendría en la vida de los jóvenes, ¿no? Tener jóvenes que hablen la palabra de Dios de una manera descontracturada, una manera hasta humorística, de poder compartir un mensaje. Pero hay tantas cosas para hacer en todo este nivel. Yo cito esto porque es algo que venía hablando con los jóvenes. Pero en la adoración, en cuanto con los niños, hacer un canto con los niños, con los adultos, de cómo conquistar al barrio, hacer charlas para mujeres que están sufriendo violencias, que puedan hacer de alguno. Hay tantas cosas para hacer que Dios está ahí diciéndoles, quiero, quiero. Si alguno me dedica su tiempo, si alguno se apasiona con eso, va a haber fruto. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, todo lo que vos quisiste en esta noche, compartirnos, mostrarnos de una manera diferente, hablarnos de una manera que quizá lo hemos escuchado una, dos o más veces en nuestros años, Señor, de siervos tuyos, Señor, en el ministerio. Si hay algo nuevo, Señor, que nos querés mostrar, que tenemos que descubrir, que debemos sacar, Señor, algún velo. si hay formas distintas, Señor, nuevas, en las cuales podemos compartir tu mensaje de salvación. Si hay formas nuevas, Señor, de presentar el Evangelio, Señor, a nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia, Señor. Si hay cosas, Señor, que hasta ahora no hemos comprendido, no hemos entendido, nos han sido veladas, Señor, por estar distraídos. Te rogamos, Señor, que nos vuelvas a reorientar, Señor. Que podamos, Señor, volver a poner las cosas en su lugar, poner las prioridades correctas, dedicar, Señor, nuestra vida, estar, Señor, en espíritu y en cuerpo, Señor. Hacerlo todo, Señor, para tu gloria. Señor, que podamos tener plena certeza, Señor, y plena convicción de que somos miembros, ministros, siervos tuyos, Señor. Que no queremos dejar pasar más tiempo, queremos servirte en el área, en el lugar, en el momento que tú requieras. Si estamos aquí, Señor, en esta tarde es porque lo anhelamos y lo queremos, Señor, así. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo complete, Señor, lo que mis palabras no pudieron, Señor, alcanzar, que sea tu Espíritu Santo, tu palabra, Señor, nos revele cosas nuevas o las cosas puntuales que vos nos querés hablar, que vos querés que entendamos. Esto te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.